a perder el miedo a la comunicación virtual. Este enfoque del Community Manager, que es muy personal, se fundamenta en cómo se desarrolla un manejador de contenidos para el portal web de un medio de comunicación. Esto desde el punto de vista de las generaciones de periodistas contemporáneos mayores, que en muchos casos se resisten a la incursión y manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Resistencia al cambio y resistencia a aportar la información son dos de los aspectos más frecuentes con los que me he topado. Es conocida la resistencia al cambio que muestran muchos comunicadores de larga trayectoria al involucrarse con el tema de la tecnología. Pero en mi caso, realmente cuando se entra a este mundo de la comunicación virtual es cuando se incrementa la dinámica de trabajo y se fortalece la eficiencia en la interacción con los usuarios, permitiéndoles desarrollarse y relacionarse utilizando el medio como instrumento de socialización. Para combatirlos es necesario, en primer lugar, apoyar, documentar e incentivar a estos periodistas contemporáneos a que se enamoren de esta nueva forma de comunicar y a que pierdan el miedo. Y, en segundo lugar, es necesario entender que el conocimiento que no se comparte se vuelve nulo, aunado a que mientras más aporten a través de las redes, serán más conocidos de manera global, ya que estos contenidos deben llevar sus créditos y lo más importante es que realmente se puede medir la interacción de quien te lee. Como a través de los comentarios que emitan los lectores por cualquiera de las redes sociales y de herramientas que existen para ello. El retorno de inversión es otro punto importante en el tema de un medio de comunicación digital, tomando en cuenta la inversión que se hace en infraestructura, equipos y personal, lo cual debe ser recuperada para que sea sustentable el proyecto. Para esto, el Community Manager debe velar porque se ejecute el conjunto de estrategias que un equipo de mercadeo debe elaborar para la comercialización de publicidad, bienes y servicios que genere ese retorno de inversión que sustente la rentabilidad del medio. Operadores web orquesta es lo más frecuente que se consigue en la actualidad, y eso, aunque es bueno porque se aprende muchísimo, es un factor de rechazo para algunos periodistas contemporáneos resistentes a las tecnologías de la información y la comunicación. Un equipo de trabajo comprometido con el proyecto, que ame el tema de la tecnología o que simplemente esté en proceso de enamoramiento de este mar de conocimientos que ofrece la web y las redes sociales, es lo que necesita el Community Manager para llevar a cabo su trabajo de manera exitosa. Porque aunque el operador no es un hombre o mujer orquesta, el Community Manager sí es el director de esa orquesta. A perder el miedo es el mensaje que quisiera transmitir a estos colegas contemporáneos y los invito a que naveguen, a que curioseen y se tropiecen con las herramientas digitales para que cada vez quieran aprender y mejorar más de esta nueva era de la comunicación digital y virtual. Muchísimas gracias, Evelyn Gómez.